Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Y fíjate, habían diferentes tipos de vestimenta, ¿eh? Y simbólicamente estas vestimentas tenían un... Bueno, vamos a tener que repetir, un significado especial. Y en este caso nos tocará ver la reacción del rey Acab frente a algo que el profeta tiene que comunicarle de parte de Dios. Claro, Acab era bastante, ¿cómo diríamos? Era como un niño mimado. Si no hacían lo que él quería, se taimaba. Y eso sucede con la viña de Nabot, que él quiso tenerla. Y Nabot no quería venderla. Entonces ahí el rey se amurró, se fue a la cama, se volvió para la muralla y no quería comer, no quería hacer ninguna cosa porque estaba enojado porque no le habían vendido la viña. Y ahí Jezabel, su esposa, se encarga de conseguírsela por otros medios. Claro, lícitos. Lo que pasa, Horacio, que los reyes humanos son personajes que creen que tienen que conseguir todo, que para ellos no puede haber ninguna limitación. Tienen ciertas características. No debe existir para ellos. Claro. Todo tiene que ser así. Y entonces el reinado que Dios quiere para sus hijos, que sean reyes y sacerdotes, es justamente todo lo contrario. Gente que se entregue, que sirva a Dios y por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, que alabe y glorifique a quien lo ha creado y lo reconozca así. Y aquí ves tú que este rey, por un lado, tenía un carácter bastante especial, pero tenía una mujer que no era de carácter muy especial, muy fuerte. Lógicamente él adoraba a un dios equivocado y eso trajo consigo que ella diera también a su esposo Acab un consejo medio terrible. Total, tú eres el dueño el rey. Yo creo que no era medio terrible, sino que era terrible entero. Claro. Entonces, pero aparece el profeta tratando ahora de decir, mira, lo que has hecho está realmente malo. Y aquí vamos a entrar en alguna situación bien especial porque acá fue un rey realmente malo para Israel. Pero la escritura dice, he aquí yo traigo mal sobre ti. Es una respuesta a lo que Acá ha hecho. Y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acá, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. ¿Cuál es la reacción ahora que aparece aquí? Porque esto se lo dice y él está entendiendo lo que va a pasar. Fíjate, tiene una reacción totalmente diferente a la reacción que tuvo el faraón, ¿eh? Porque el faraón de pronto parecía que se iba a ablandar un poquito y después se endurecía nuevamente y volvía al ataque, ¿eh? Volvía a ser el mismo de siempre y se reaccionaba en contra de Dios. En cambio, este hombre que... Yo no me habría imaginado que él iba a reaccionar de esa manera. Claro, uno juzga a veces, sí. Pero pareciera que las palabras fueron tan decidoras, tan fuertes, tan convincentes, que acá podría haber dicho, mire, eliminen a este profeta, que me está hablando cosas extrañas, no se van a cumplir por último. Pero él atendió realmente en lo que decía. Incluso el versículo 23 es muy fuerte, de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Mira lo que y está diciendo. Se se cumplió exactamente. Pero fíjate lo interesante que aquí en este caso, en el caso de Acab, no se cumple. ¿Por qué? Porque él reacciona con humildad. Incluso él rasga sus vestidos, pone cilicio sobre su cuerpo y aún rehúsa comer, o sea, hizo un ayuno. Pero esto era una reacción, el rasgar la ropa revelaba la sinceridad de un corazón arrepentido. Exactamente. Y parece que el arrepentimiento de Acab fue sincero, porque el Señor lo acepta. ¿Eh? Claro. Y eso, antes, incluso la respuesta viene enseguida, porque es una respuesta que yo pienso que lo deja muy tranquilo, porque la respuesta entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, que le dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Eso le gusta al Señor, porque sabe que cuando la persona se humilla, Él puede levantarla, hacer grandes cosas con él. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Sí, pues su hijo fue peor que el padre, ¿eh? Claro. Ocosías fue peor que Acab. Claro. Y Acab se humilló, se vistió de silicio, como tú lo decías, no solo para que lo vieran los hombres. Ese silicio era saco, ¿no? Claro. Para que se entienda mejor. Vuelve a aparecer ahora los mantos, eso de rasgar sí. El manto. Eso era un sinónimo de a veces de dolor, a veces de arrepentimiento, tenía de acuerdo con la ocasión, era el significado que tenía. Ahora se entiende uno que el manto de alguna manera le da autoridad a la persona. Uh-huh. En el caso de Eliseo, ¿te acuerdas tú cuando le traspasa el manto le dio la autoridad al ministerio? Ahora en el caso de Acab tenía un manto que también le da la autoridad de ser el rey. Y ese manto él lo rasga, ¿no es cierto? Y muestra que ese poder ahora ya no servía, él se humilla realmente hacia Dios. Por eso que Dios de una manera muy muy interesante dice, ¿no has visto acá que se humillaba? A propósito de rasgar el manto, de rasgar los vestidos, era como para decirle, mire, aquí tengo un corazón arrepentido, era una cosa así, más o menos lo que expresaba. Y eso estaba estrictamente prohibido a los sacerdotes, ¿eh? Los sacerdotes no, porque ellos llevaban vestimentas sagradas. Claro. Entonces no podían hacer lo que era una costumbre para los demás. Para los demás eso se usaba y era una demostración, como digo, de arrepentimiento, de dolor, en el caso de una muerte. Pero en el caso del sacerdote, el sacerdote no podía rasgar sus vestimentas. Bueno, ahí hay un simbolismo mucho más hermoso, porque de alguna manera te está diciendo de que el manto que tú estás llevando es un manto que Dios te ha dado y que no lo puedes usar de cualquier manera, sino de la forma en que Dios lo quiere hacer. Ahora, en este caso, cuando el hombre este rey se convierte, se arrepiente, Dios responde rápidamente. Yo estoy pensando que no deberíamos olvidarnos, hacer una aplicación a nosotros, que cuando nosotros nos humillamos ante Dios, Dios va a escuchar nuestra oración tan atenta como en cualquier momento la hace y va a tener una respuesta maravillosa hacia nosotros. Aunque fíjate, perdona, aunque yo creo que nos cuesta un poquito entender lo que significa esta humillación. Porque si nosotros pensamos en nuestros hijos, creo que ningún padre trata de humillar al hijo. Nosotros tenemos un concepto diferente, el humillarlo, el someterlo, así. Y no es esa humillación. Dios quiere que nosotros reconozcamos realmente. Él no trata de humillarnos ante los demás, que quedemos mal, en fin. No es eso. Es que nosotros reconozcamos nuestra situación, porque al reconocerlo, tenemos la posibilidad de que Él pueda hacer algo por nosotros, algo que nosotros no podemos hacer. Mientras no reconozcamos, no hay ninguna posibilidad. Fíjate lo que sucede, por ejemplo, y lo hemos mencionado en algún momento, una persona cuando bebe, un bebedor, hay bebedores que son intermitentes, que beben solamente los fines de semana. Y la persona dice, no, si yo durante la semana yo no pruebo esto. Así que yo puedo dejarlo cuando quiera. Eso no es verdad, se está engañando. Y hasta mientras él no reconozca su problema, no va a poder salir de él. Así sucede con nosotros, con el pecado. Cuando nosotros nos reconocemos pecadores, es cuando necesitamos un salvador. Es cuando necesitamos a Cristo. Y es ahí donde nosotros necesitamos también humillarnos. Cuando somos altivos, cuando somos orgullosos, difícilmente podemos aceptar la solución que el Señor tiene para mí. Por eso en este caso, cuando Acab rasga sus vestidos, cuando se viste con saco, que no eran vestimentas reales, cuando realmente él reconoce su pecado, él reconoce lo que había hecho, él tiene la oportunidad de recibir el perdón de Dios. Pero si él no lo hubiese hecho, no habría podido recibir. Si él no sentía que había pecado, tampoco iba a pedir perdón. Pero cuando el Señor le perdona el pecado, esto cambia. Él tenía, Dios había dado un juicio. Un veredicto. ¿Ah? Terrible, claro, ¿eh? Había un juicio para Acab. Pero ese juicio no se cumple, tal como sucede con el caso de Nínive. Cuando Jonás fue a predicar a Nínive y todos se arrepintieron, el Nínive no fue destruido, como el profeta había dicho. ¿Por qué? Porque ellos reaccionaron. El Señor, si te manda un mensaje, ¿no? Exactamente, Es porque él quiere que haya cambio y porque no quiere destruirte. Mira, me recuerda a mí cuando Cristo habla tan duramente acerca de los fariseos, que le dice que son hipócritas, sepulcros blanqueados. Sí. Y uno dice, pero ¿Cristo hablándole así a esta gente? Y uno entiende ahora que efectivamente lo que Cristo estaba haciendo era que reaccionaran. Exactamente. No tratando de ofenderlos, sino, no, mira, están mal ustedes, esta es su condición, por favor cambien. Y yo creo que aquí en el caso de esta gente en la época de Cristo, si hubiesen cambiado, habría sido muy diferente la historia. Claro que sí, porque Cristo el Señor habría perdonado su pecado. Y en el caso de este hombre, que lo encuentra extraño uno, porque cuando lee su historia es un rey que es malo, realmente adora a dioses ajenos, pero se arrepiente y Dios le acepta el arrepentimiento. Acá era muy guiado por su esposa. La esposa parece que era la que llevaba allí, era el brazo fuerte, y Acab solamente trataba de hacer lo que ella decía. Entonces ahí estuvo el mayor problema. Pero aquí vemos a un Acab que fue sensible a la voz de Dios. A lo mejor si no hubiese tenido esa mujer al lado, es posible que Acab hubiese sido otra persona que hubiese cambiado, pero ella continuó a su lado. De ahí la importancia cuando el Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Cuando uno se casa con una persona que no ama a Dios, una persona que sus intereses están lejos de Dios, difícilmente uno va a poder seguir en el camino. Quizá uno esté pensando, bueno, ¿y cómo puedo hacerlo en mi caso? Yo recuerdo algunos incidentes que han pasado, que he escuchado por lo menos personas que han tenido problemas bastante serios, y ellos han estado, por lo menos así lo han contado, que han estado toda una noche orando para que Dios resuelva ese problema. O sea, han ido más allá de lo normal de una oración. Y Dios ha dado una respuesta maravillosa, fíjate, al pedido que estaban haciendo. Ha sido una cosa muy gratificante. Y quizás nosotros tenemos que acercarnos un poquito más al Señor, no así como una oración rápida, decirle lo que sentimos, decirle con la angustia del corazón, Señor, yo quiero que me resuelvas el problema, y Dios va a responder. Dios nunca se ha quedado en silencio en una respuesta. Quizás no es la respuesta que nosotros estamos esperando, porque Él sabe el mañana, sabe el futuro, sabe lo que mejor nos conviene. Yo creo que debemos descansar en la premisa de que Dios nunca nos abandona, Dios siempre está presente, y cuando no lo veamos, cuando la tormenta y la angustia esté presente, Dios aún está allí esperándonos para darnos la mejor respuesta. Creo que es un mensaje lindo que nos trae en este caso lo que pasó con Acab. Bueno, que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva edición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Es posible que usted esté pasando por momentos difíciles. A lo mejor está en el medio de una tormenta. Pero recuerde que aunque las nubes sean muy densas, el sol está tras esas nubes, está presente. Dios siempre está a su lado, aunque usted en este momento no se dé cuenta. Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.